Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela, una edición más de su radio revista familiar este miércoles 29 de mayo de 2019. Estamos listos con la mejor energía. Un abrazo grande a mis compañeros, y está Dieguito Salazar desde los controles, apoyándonos por supuesto desde la producción también. Un saludo a Andresito Molina, y ya estamos acá con Bernardo Araujo, y felices de estar con ustedes, ¿no? Esta mañana bastante fría, por cierto, después de haber pasado un día un poco de sobresaltos, ¿no? Ayer que si el temblor a esta hora, que unos sentían, otros no sentíamos, en fin. El caso es que en realidad son hechos naturales que no se los puede predecir. En todo caso hay que guardar la calma, tener claro que cualquier momento puede suceder. Y bueno, seguir con el trabajo, seguir con la vida normal, eso es lo que corresponde. El día de hoy, les cuento que en unos minutos más voy a conversar con ustedes, vamos a conversar sobre uno de los grandes, ¿no? Me refiero a Juan Ramón Jiménez. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos pequeños, una de sus obras que se nos quedó en el corazón, digo yo, fue Platero y yo? ¿Se acuerdan? Platero y yo. La historia de este burrito, una historia tan poética, tan linda. Y hay un par de eventos, ¿no? Hay un par de anécdotas respecto a este grande de la literatura. Juan Ramón Jiménez fue un poeta español, fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Y les decía, hay un par de anécdotas respecto a Buñuel, a Dalí, y este poeta. Igualmente, hay otra anécdota respecto a Juan Manuel Jiménez, a Juan Ramón Jiménez, perdón, con respecto a Pablo Neruda. Bueno, esto más adelante, lindísimo, realmente lo vamos a compartir todos. Esto es una de las cosas. Luego vamos a tener aquí la visita de Juan Sebastián Ruales, él es director del Estudio de Actores. Igualmente tendremos, amigas y amigos, vamos a seleccionar un audio, del doctor Jorge Igarza, ¿no? Y el doctor Jorge Igarza, pues es un escritor prolífico realmente, pero uno de sus libros muy conocidos es Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural. Todo esto lo compartiré con Bernachita, que ya está acá a mi lado. Un abrazo, siempre es súper grato compartir estos minutos, estas horas de la radio de la Bernardo. Y buenos días, qué gusto, qué grato volver a saludar contigo. Buenos días, Bachita, qué gusto volver a estar aquí un día más. Sabes que qué lindo lo que comentas del terremoto, porque en mi vida he sentido dos terremotos, los dos de ayer en la noche, y al parecer han habido dos más en la tarde. Ah, mira, no había sentido nunca un temblor. Nunca había sentido un temblor. ¿Y cómo? A ver, eso está interesante. La primera vez que, digamos, entre comillas, sentí un temblor, lo estaba viendo por Skype, cuando estaba hablando con mi familia, con mi mamá y mi hermana, y hubo un temblor chiquito en la casa. Entonces yo veía todas las cosas moverse desde la pantalla de mi computadora. pero no lo sentí. Y ayer de noche estaba en mi casa, estaba ahí mirando videos antes de irme a dormir, cuando escucho la ventana de mi cuarto, que es como es una ventana grande que se abre. Y se empieza como que a sonar, ¿no? Empieza como que a golpear, y después la casa se empieza como que a sentir los cric-cric de las maderas y qué sé yo. Y ahí le estaba viendo cómo se movían las cosas. Y ese fue el primero. Entonces me fui emocionadísimo a decirle a mi mamá que por primera vez había sentido un temblor. Ah, pero ¿qué sentiste? ¿No sentiste miedo de pronto, ganas de salir? No, la verdad es que pasó en un segundo, estuvo muy muy suave. Sentí yo que estuvo muy suave, no sé si es que es la... porque fue la primera vez o qué sé yo, pero no me dio nada de temor ni nervios. Mi hermana se estaba pegando, no me acuerdo qué era la... para pasar los nervios, no me acuerdo cómo se llama ahorita la bebida o la medicina que es para eso. ¿Valeriana o qué? Sí, valeriana. Como whisky se estaba pegando así, de poquito en poquito, tomándose su tiempo, pensando en el futuro. Y en el segundo también solo fue un movimiento ligero de la cadera y listo. Y no sentí nada más. Qué chévere. Bueno, digo chévere en el sentido de que no te asustaste mucho, ¿no? Sí, por suerte no estuvo fuerte. Si hubiera estado fuerte, creo que sí. Claro, claro. Hubiera corrido debajo de sí, la mesa. Pero sí es importante un poco subrayar esto de que cuando hay esos movimientos, obvio, nos asusta unos más que otros, ciertamente. Pero lo que pasa es que en algunas ocasiones, sucede que me distraje un poquito ahorita. ¿Qué les parece? Y me perdí. Eso sí sucede, es verdad. Ya. Hablábamos de los temblores. Mil disculpas. Hablábamos de los temblores. Yo decía, muchas veces sucede que por bajar una grada, por ejemplo, bajar corriendo, porque estoy en el segundo piso y me espanto, me asusto, quiero bajar al primer piso, bajo las gradas sin ningún control y me ruedo las gradas. Tuve la oportunidad de estar presente cuando, no sé, en abril de hace 2 años, cuando hubo el terremoto en donde, en Manabí. Fue terrible porque una de las personas presentes en una casa, no conocíamos que había tenido tanto pánico, que era pánico total ya respecto a esto, y claro, comenzó a gritar, creo que hasta a, no sé, o sea, pellizcaba los brazos de todos y quería como casi casi que lanzarse de un piso a otro. Entonces eso puede ser bien peligroso porque se entra en una ola de pánico. No sabemos para dónde correr, no sabemos qué hacer, nos atropellamos y podemos realmente causar más daño que el mismo temblor, ¿no? Es importante mantener la calma en situaciones de peligro y de alto riesgo. Obviamente es difícil porque uno dice, ah, no, sí, yo sí estoy tranquilito cuando pasan este tipo de cosas, pero no es hasta que te pasa que de verdad sabes de cómo se siente el... Así es. Yo quiero contarles algo, te cuento, Bernardo, que... A ver... Antes, hace un montón de años, no tenía tanto miedo y respeto a los temblores, ¿no? No, es decir, yo solo miraba que se movía y me quedaba quieta. Me inquietaba un poquito, pero luego ya estaba bien. Entonces, 2 hechos luego me hicieron un poco ya tener más respetito. El uno fue aquí, donde yo estoy sentada en este momento. Y estaba finalizando la Rayuela, ya estaba finalizando el programa, comienza a moverse todo, y claro, ya, se sabía que era temblor. Mi compañero, que en paz descanse, Andresito, salió, claro, le asustó mucho. Yo no sé cómo lo logré, pero seguí hablando desde aquí que estamos sintiendo un temblor bastante fuerte, que llamábamos a la calma, que todo en paz, pero... Como les digo, amigas, amigos, yo no sé cómo lo hice, porque en realidad solo lo dije y en realidad así con mucha calma, pero por dentro estaba muerta, ¿no? Se cerró el programa, obviamente salí y afuera ya había toda una cosa seria. Esa fue, desde ahí yo comencé a tener un poquito más de respeto, digo yo, a estos. Y lo otro, había yo tenido una cirugía y estaba en la clínica. Estaba en la clínica Pasteur. Y entonces comienza un temblor a las 11 de la mañana. Y yo tenía puesto un suero acá y estaba en la ducha, en el baño. Era el día que me salía de el alta, ¿no? No sé igual cómo lo hice, pero todo se movió. Luego ya fueron a verme, pero sí me quedé desde ahí con miedo. Wow, tal vez era la señal para que puedas retirarte de la clínica. De la clínica. Entonces, bueno, eso pasó ayer. Esperemos, en realidad, que no haya más réplicas. Pero por otro lado, réplicas o temblores. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Hoy en la mañana escuchaba que es importante esta liberación de energía, ¿no? Porque si eso no pasa a tiempo, más bien hay que agradecer que son poquitos que se va, pues, esta energía saliendo, porque de lo contrario sería un poco más serio, ¿no? Energía muy concentrada como una olla de presión en cualquier momento, ¡pum! Uh-huh. Entonces, bueno, afortunadamente no ha pasado de unos sustos por ahí. Asumámoslo con calma, con responsabilidad. A los años yo escuchaba esta mañana preguntar, ¿dónde está tu mochila de emergencia? ¿Tú sabes dónde está tu mochila? ¿De emergencia? Sí. No contiene más que licores por el momento. A eso me refería. Mochila de emergencia, por favor. Una linterna. Y higiénico. Tu navaja suiza. Una navajita, no sé si suiza precisamente, pero es decir, tener algunos implementos, ¿no? De primeros auxilios, algo de emergencia. Bueno, en fin, pasemos este punto. Ya está con nosotros Celine. Gracias por estar acá, Celine. Nos vamos a la música. Y cuando sean las 9:30, retomamos la rayuela precisamente con el maestro Juan Ramón Jiménez. Let me take you down. Forever.

sane when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling timber, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. Si es parte, invita. 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al doctor en comunicación social, Roberto Igarza, a quien le quiero agradecer que aceptara nuestra invitación y además que nos reciba en la Academia Nacional de Educación. Es un gusto. Roberto, vos sos o has tenido la oportunidad de efectuar varias publicaciones. Tengo aquí una de tus últimas publicaciones, Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural. Sobre ella te preguntaré enseguida, pero antes te pediría si por favor nos situás en tu quehacer en el campo de las comunicaciones audiovisuales y editoriales. Bueno, desde hace más de 2 décadas tengo un vínculo estrecho con las industrias culturales en general, más allá del campo académico. Y esto me ha permitido entender lógicas empresariales, entender lógicas de mercado, poder retroalimentar además la investigación académica con una proximidad con la práctica profesional de aquellos que están en el mundo de los medios y en el mundo editorial en particular, donde efectivamente tengo una presencia profesional y académica, investigativa, ya de cierta trayectoria. Así que, sí, mi vínculo con los medios de comunicación y con el mundo editorial es bastante natural ya desde hace bastante tiempo. Tu formación académica fue en Suiza y continuó con el doctorado en la universidad actual, donde en la actualidad haces docencia, investigación y gestionas carreras de posgrado. Desde ese lugar y con esa perspectiva tenés la posibilidad de asistir a este cambio acelerado que se produce en el campo de las producciones comunicacionales. Ese tipo de conocimiento, de contenidos, ¿cae en obsolescencia más rápido que otros contenidos? Bueno, probablemente en el ámbito académico estamos particularmente sensibilizados de la evolución que se produce en la medida en que es el centro de nuestro interés investigativo. La evolución nos importa, la evolución de los medios. Allí es donde encontramos que efectivamente hay una evolución, una tendencia a la aceleración en los cambios, producto probablemente de una mezcla de factores que se entrecruzan. Hoy es casi indisociable Internet de globalización. No son términos intercambiables, pero evidentemente hay una convivencia feliz hasta una cierta connivencia en el desarrollo de ambos fenómenos. Desde ese punto de vista, uno tiende a pensar que los medios de comunicación involucrados en esa aceleración también, más temprano que tarde, unos y otros están comprometidos en un proceso de cambio profundo. En el ámbito de las universidades, para nosotros, por supuesto, la evolución es lo que nos importa, es la película y no el fotograma, no es la fotografía, sino las tendencias. Desde ese punto de vista, mi doctorado en comunicación lo que me permitió es calibrar adecuadamente la situación en un momento dado de la historia, que fue los años 90 y principios de los años 2000, que fue cuando terminé la investigación vinculada con el doctorado. Así que desde antes de eso, y por supuesto a posteriori de eso, sigo muy interesado en cómo las nuevas formas de consumo cultural están influyendo en los comportamientos sociales y viceversa. Y cuando hablamos de esta evolución a la que vos referís, ¿hablamos de las herramientas o hablamos de los conceptos también, o de ambas cosas? ¿Qué es lo que va evolucionando? De hecho, manifestás que hay una evolución, un gran cambio. Sí. ¿Se da por estos dos factores? Sí, probablemente las jóvenes generaciones tengan algo que ver con esta aceleración, esta suerte de apuramiento tecnológico en la cual unos y otros están comprometidos e involucrados. Por ejemplo, se aceleran los tiempos de renovación de los dispositivos móviles, digo, computadoras, notebooks o teléfonos celulares. Esto tiene que ver con la intención de las personas de estar mejor comunicados, sí, probablemente, pero al mismo tiempo tiene que ver con los estímulos mediáticos y publicitarios alrededor del consumo, básicamente porque los sistemas de telecomunicaciones están ávidos en que esa permanente conectividad que llamamos hiperconectividad a lo largo de todo el día, en todos los tiempos, en todos los contextos, sin diferenciar unos y otros, produzca mejores beneficios, porque en definitiva es consumo de contenidos y esos contenidos circulan por las redes y terminan, por supuesto, abasteciendo los beneficios de las compañías de telecomunicaciones. Así que desde ese punto de vista hay un determinismo recíproco entre los estímulos que recibimos para cambiar nuestros comportamientos sociales y nuestras intenciones de estar mejor comunicados, más en contacto con el conocimiento, etc. Hace mención a los dispositivos móviles. La forma que tenemos de interpretar estos fenómenos de los dispositivos móviles, ¿inciden en la manera de construir ciudadanía y de resolver conflictos? Bueno, es una situación compleja. Yo diría que hay una complejización de los fenómenos culturales, sociales, y por ende podría entenderse políticos o parte de lo que llamamos participación ciudadana. Esta complejización tiene que ver, por un lado, con la participación de los usuarios más allá de tal o cual pantalla. Evidentemente hay nuevas formas de participación ciudadana, tal vez interpretadas de manera diferente por unos y por otros, pero hay, yo creo, en el fondo, en estas nuevas formas de comunicar, algo que tiene que ver con una cierta reapropiación del espacio público, de hablar de lo que es común, más allá de que vivimos más bien una sociedad de minorías que una sociedad de gran mayoría, ¿no es cierto? No estoy hablando del contexto local, ni mucho menos. Mi interés es justamente por aquello que no está reservado a los límites de nuestro país, sino por el contrario, me importan los indicadores de comparabilidad, poder analizar la evolución de los medios de comunicación y de los consumos culturales más allá de las fronteras y del contexto local. En ese sentido, lo que uno ve es que efectivamente las personas tienden a alternar asistemáticamente, pero alternar al fin, entre la producción y el consumo, entre leer y escribir, entre comunicar al mismo tiempo que está viendo televisión, ¿no es cierto? Así que son fenómenos interesantes a tener en cuenta, que generan nuevas dimensiones a lo que tradicionalmente podíamos llamar participación de audiencias y participación ciudadana por extensión, ¿no es cierto? Yendo ya de lleno a tu obra, está agotada, ¿verdad? Sí, hace tiempo, sí. La frase que completa el título, Burbujas de Ocios, es nuevas formas de consumo cultural. ¿Cuáles son los factores que favorecen las nuevas formas de consumir cultura? Bueno, la hiperconectividad que comentábamos recién genera una diferencia notable con las etapas anteriores. Hace un tiempo atrás las personas estaban habituadas a consultar el periódico más bien por la mañana y al ver televisión en el salón en un contexto determinado por la noche. Evidentemente hoy la posibilidad que ofrece la hiperconectividad y el servicio, los servicios de ubicuidad que favorece lo que llamamos la nube, es decir, esta idea de que los contenidos están todo el tiempo disponibles, no importa en qué contexto y prácticamente no importa para qué dispositivo, hace que las personas a lo largo de todo el día tengan contacto con el sistema cultural mediático. Ya no es solo a la mañana que se consulta el periódico, sino que a lo largo del día, a través de una de las varias solapas que tienen abiertas en la computadora, consultan en varias oportunidades, lo que yo llamo micropausas, varias veces consultan el estado de situación, la actualidad, que sea el tiempo o la noticia de último momento. En ese sentido, aunque el consumo sea diferente porque apenas leen titulares y a lo mejor alguna bajada, a lo largo del día tal vez tienen un vínculo con lo noticiable que antes estaba reservado a la mañana y al noticiero de la noche. Del mismo modo podríamos hablar de la ficción. Antes las personas consumían televisión exclusivamente en un contexto determinado, que era el salón, de forma comunitaria, una recepción más bien de orden familiar, y reservada a un momento del día en particular. Evidentemente eso también está cambiando en la medida en que observamos que hasta en momentos laborales las personas alternan entre el sistema productivo y alguna plataforma como YouTube, donde pueden consultar el capítulo de la serie que no pudieron ver ayer. Ese cambio, esa transformación de el contexto, soporte y contenido reservado para un momento del día y derramado ahora a lo largo de todo el día, genera un cambio naturalmente muy importante y pone en riesgo inclusive las bases del propio sistema de medios, al mismo tiempo que nos hace modificar ciertos comportamientos sociales, en algunos casos de manera positiva y en otros casos de manera negativa. Escuchándote se me ocurre, hablabas de conexión e hiperconexión. ¿El Wi-Fi favorece a la inserción de aquellos que no consumen tanta cultura? Probablemente los planes de conectividad social, lo que llamamos el Wi-Fi social, el Wi-Fi que resulta que impacta sobre las zonas comunes, sobre los espacios públicos abiertos, probablemente sea un factor de inclusión de muchas personas que de otro modo no tendrían ningún tipo de conectividad, básicamente porque en muchos lugares de nuestra Argentina, pero de nuestra Latinoamérica, nunca llegaría un cable para abastecerle de contenidos, básicamente porque las condiciones de precariedad del hábitat o de las disposiciones barriales no dan para ello. En ese sentido, por ejemplo, el dispositivo móvil aporta y obviamente los programas de inclusión digital de naturaleza escolar, que sean primaria, en secundaria, que sean públicos, que sean privados, evidentemente apoyan esta, acentúan este efecto de la conectividad social y creo que incluyen evidentemente a muchas personas. Evidentemente el problema sigue existiendo porque en la pantalla sigue habiendo un juego de ella y yo, y esto implica tener la capacidad para seleccionar lo que quiero ver, tener criterio para detectar aquello que tiene valor, olvidándonos de las jerarquizaciones que en general proponen los buscadores, que siguen criterios mercantiles, naturalmente, son empresas privadas. Pero entre tanta información, poder detectar aquello que tiene significación para mí. No nos olvidemos que la amplia mayoría de las personas eligen de entre aquello que se les propone, 85% de los usuarios eligen entre las referencias que están en la primera página. Eso significa que tienen poco criterio para elegir, que quieren pasar rápidamente a la acción y al consumo sin tener evidentemente la noción de aquello que es importante y de aquello que no lo es. Esta, tu obra, es una invitación toda, ¿eh? Es una invitación a la pregunta. Solo tengo tiempo para formularte algunas. Es que tengo más preguntas que respuestas. Esto es lo que hay que decir. Respecto de estos fenómenos, no se puede hacer de otra manera. Yo quisiera saber si es que el ocio se convirtió en intersticial o si es que mutó y se hizo tan pequeño y perecedero hasta convertirse en una burbuja. Evidentemente lo que decíamos antes del significado que tenían los contextos, los tiempos y los contenidos, al cambiar y al derramarse a lo largo de todo el día, también busca esas fisuras del sistema, fisuras donde de pronto un pequeño consumo, un pequeño video de 3, 4, 7, 10 minutos puede suplir, puede romper la rutina, puede insertarse en el estudio o en el trabajo de manera muy disruptiva, si se quiere, casi generando una no linealidad que puede ser hasta en algunos casos perjudicial, pero que en otros evidentemente son la única forma que tiene de vincularse con el sistema cultural mediático, por lo menos del punto de vista ocioso. Hay que decir que se han fragmentado mucho los tiempos y que lo más importante sigue siendo las competencias comunicativas de las personas para hacerse cargo de la ambivalencia de todo esto, ¿no es cierto? Decíamos hace un ratito lo ambivalente que resulta esto. Como todo análisis sobre fenómenos culturales que tiene en cuenta un fenómeno subyacente de origen tecnológico, hay que hacerse cargo de la ambivalencia de ese fenómeno tecnológico. Cuando introducimos tecnología, gratuito no va a ser. Tener el dispositivo móvil en el bolsillo todo el tiempo encendido, algunas cosas positivas tiene, ninguna duda, y algunas cosas negativas tiene. El problema es que Internet, como las redes en general, en esta etapa, nos cuesta mucho disociar lo bueno y lo malo que tiene. Y ahí está parte del problema, por eso surgen tantas preguntas respecto de cómo tenemos que interpretar estas nuevas formas de consumo cultural y lo positivo que tienen y lo negativo que tienen, sobre todo pensando en los más pequeños. Uno ya tiene ciertos criterios y bueno, sabrá elegir y potenciar lo positivo y dejar de lado lo negativo en la medida en que puede. Pero para los pequeños es más difícil. Algunas certezas tenemos, vos dijiste, son todas preguntas. Después de leer tu libro sabemos que la segunda actividad en orden de importancia después del trabajo es el consumo de comunicación o de medios de comunicación. ¿Es posible todavía separar el trabajo de esta actividad, de consumir comunicación o contenido, sea propio o ajeno? Es cada vez más difícil en la medida en que hay una cierta cultura del remixado. Mire, cuando poco tiempo después de terminar este libro, dejé la docencia de tiempo completo que tenía en la Universidad Austral y tuve la oportunidad de profundizar algunas investigaciones con cierto financiamiento territorial y pude expandir un poco la visión a todo el país. Y allí lo que uno ve es que, sobre todo en las jóvenes generaciones, hay una cultura del remixado, una cultura del compartir, una cultura 2.0, una cultura que lleva a que difícilmente perciban del mismo modo que las generaciones anteriores lo ajeno y lo propio. En términos de bienes culturales, de bienes simbólicos, de intercambios comunicativos, allí la cosa se pone brava, porque en la medida en que no son formados para entender la necesidad de proteger la creatividad y de asumir que estamos co-creativamente colaborando con el autor, haciéndonos cargo de esa co-creatividad en un nivel diferente que el de la autoría, implica una relación más respetuosa con las obras en general, digo, con la obra creativa, con la creatividad en general, si se quiere, y eso cuesta mucho hoy en día. Deberíamos insistir en interpretar estos fenómenos, interpretar también la necesidad de un conocimiento más abierto, de un conocimiento menos patentado, de un conocimiento menos restringido, de un acceso más abierto y permeable, y las ventajas a su vez que tiene esa co-creatividad en la cual los jóvenes, muchas veces estigmatizados, nos han introducido, y me parece que ahí hay mucho valor para extraer. Tal vez lo que no estamos haciendo es prestándoles la atención adecuada ni a los fenómenos culturales ni a lo que ellos nos están diciendo con esos comportamientos. Así que ahí me parece que hay que ser más abierto, me parece que hay que mantener las preguntas vigentes y no intentar, no caer en las tentaciones conclusivas de que esto es bueno y esto no lo es, y estos comportamientos son los adecuados y estos no tanto. Es bastante común que en los consultorios médicos la espera se torne prolongada. Vos explicás que esos sitios son proveedores de tres factores culturales, o contenidos culturales. ¿Cuáles son? A ver, lo que sucede en general, a medida que las personas han ido abandonando los espacios rurales... Perdóname que te interrumpa. Yo en línea general encuentro revistas viejas que de contenido cultural no tienen nada, pero bueno. Tal cual, tal cual. Son las revistas que la esposa del médico en general ha decidido descartar de algún modo, y ha decidido que su lugar de destino final podría ser el consultorio de su esposo. Podría ser eso. Lo que sí podríamos decir es que vivir en las grandes ciudades termina generando muchos espacios basura, muchos tiempos basura, worst time, esta idea de que hay tiempos perdidos, tiempos que las personas no consiguen hoy admitir del mismo modo que las generaciones anteriores, donde pacientar etimológicamente tiene algo que ver con paciente, y evidentemente hace que estas nuevas generaciones, y no estoy hablando de generaciones etarias, estoy hablando de generaciones productivas, generaciones culturales, no aceptan hoy perder del mismo modo. Entonces, allí donde el sistema les impone una pausa, que sea una gestión ante una administración pública, que sea en el consultorio médico, que sea, en fin, la ciudad está llena de pausas, naturalmente se generan pausas, y mucho más en las megalópolis, ¿no es cierto?, donde de pronto los trayectos son una hora y media, 2 horas y media, 3 horas de trayecto por día de desplazamiento. Eso contabilizado en tiempos de la persona hacen que resulte prácticamente hoy imposible de soportar. Es allí donde le echan mano a los dispositivos que tienen a su disposición, y alternan entre el sistema productivo, porque hay una cierta culpa respecto de la responsabilidad que le cabe en el trabajo que dejó para venir acá o estar esperando aquí, y entonces sigue contestando correos electrónicos al mismo tiempo que alterna con el sistema comunicativo, donde también tiene a un cliente esperando y al primo de Canadá, y alterna estos dos sistemas, productivo y comunicativo, con un sistema cultural mediático donde también lee el periódico mientras está esperando, en lugar de revisar la revista del año 85 para ver más o menos qué ocurre hoy, lo mismo que entonces. Sí. Entonces esa alternancia entre esos tres sistemas, el productivo, el cultural mediático y el comunicativo, esa alternancia se da en los tiempos de espera casi naturalmente hoy. Es imposible que no se dé teniendo dispositivos que lo favorecen. Así que desde ese punto de vista me parece que la generación, estas nuevas generaciones, insisto, que no necesariamente corresponden a segmentos etarios, de edades jóvenes, sí, sí, digo, los comportamientos, se han naturalizado estos comportamientos debido justamente a lo que estas grandes ciudades de Latinoamérica producen en nosotros, poniéndonos en pausa durante un momento. Para ir cerrando, dos últimas preguntas breves. ¿Está segmentado el mercado del ocio? Sí, el mercado del ocio está sumamente segmentado, porque las industrias culturales requieren obviamente que sus bienes y productos, servicios, tengan vínculo y se asienten en un imaginario colectivo, y no hay un imaginario colectivo que pueda representar las individualidades, las segmentaciones, las minorías. Digo, evidentemente, sí, siempre fueron segmentadas. Hoy el ocio está muy segmentado, además de fragmentado. Entonces lo que tenemos es que la televisión de aire en el prime time en la Argentina tiene más o menos el 50% de la audiencia, y el otro 50% se derrama sobre una infinidad de canales de la televisión de pago, con audiencias mínimas para lo que es el sistema broadcast tradicional, por el sistema televisivo abierto. audiencias que representan a veces el 0,0 y algo, y cuando superan el punto se ven, por supuesto, altamente exitosas. Esa fragmentación de las audiencias es un fenómeno nuevo. Hoy una super diva de la televisión abierta está peleando por hacer 18 puntos en el prime time, en la televisión abierta en horario pico. Hace unos años atrás, 50 puntos la felicitaban, con 30 era perdidosa. Es decir, hay una fragmentación de las audiencias porque también hay una sobreproducción de contenidos. Es decir, hay muchos canales, tenemos la capacidad, gracias a Dios, de poder expresarnos más y de expresarnos a través de canales de nicho, lo que favorece la empatía con pequeñas minorías. The Big Bang Theory puede representar en muchos países un liderazgo inusitado cuando se trata de 4 o 5 personajes en un formato de 30 minutos. Sin embargo, eso representa una minoría muy firme que ya lleva 4 o 5 temporadas en televisión. Así que efectivamente, fragmentación, empatía, eso tiende a hacer que la segmentación se traduzca casi en una microsegmentación y, por qué no, en una nanosegmentación, casi personalizado. Y para finalizar, y sin ánimo de hacer futurología, ¿a qué tipo de sociedad nos dirigimos desde el punto de vista comunicacional? Justamente como lo que yo estudio son escenarios posibles, de lo que puedo hablar es de eso y de ninguna cosa más. La tendencia en ciertos consumos culturales indicaría que a corto plazo el fenómeno del acceso ubicuo a los contenidos, es decir, todo el tiempo, en todo lugar, a través de todos los dispositivos, sería un fenómeno que vino para quedarse. Algo en lo cual habrá que instalarse unos y otros, con los cambios que eso implica para la sociedad en su conjunto y para la relación de las personas también, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, ese es un fenómeno importante. El segundo fenómeno tiene que ver con la privacidad y la intimidad, que un poco tiene que ver con lo anterior, pero que es muy importante destacar en la medida en que las personas antes leían en la intimidad y hoy están leyendo, y al mismo tiempo que leen, muchas personas saben lo que está leyendo. Entonces, porque eso, de algún modo, el consumo digital deja trazabilidad, está él comunicando lo que está haciendo, este sistema de autovigilancia que hemos instalado a través de Twitter, ¿no es cierto?, donde las personas parecen todo el tiempo estar diciendo qué están haciendo, más que por qué lo están haciendo. Así que evidentemente por allí va un poco la cosa, y habrá que ver cómo las personas se hacen cargo de lo bueno y de lo malo que esto tiene. Roberto, una vez más, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega a Quito la mejor orquesta de cámara de Ucrania, Kiev Virtuosi. Más de 20 músicos en escena interpretarán obras de los extraordinarios compositores Johann Christian Bach, Felix Mendelssohn, Edvard Grieg y otros. Siente su música, disfruta su brillantez y virtuosismo. Jueves 30 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Estamos ya de vuelta después de haber escuchado esta entrevista al doctor Jorge Igarza sobre su último libro, ¿no? Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural. Ciertamente nos aproxima a cómo se está viviendo la cultura en nuestros días. Vamos nosotros a seguir compartiendo con ustedes, amigas y amigos, este tipo de conversaciones, de entrevistas con gente que ciertamente tiene otra lectura, otra mirada a cómo tendríamos que hacer cultura ahora mismo, en el 2019. Bien, están con nosotros Juan Sebastián Ruales y Vanessa Trujillo. Ellos vienen desde el estudio de actores y para hablarnos un poco de La Puerta Cerrada, esta obra de teatro. Buenos días. Buenos gracias días. Por estar acá. Hola. Y antes de hablar de la obra de Puerta Cerrada, quisiera conversar ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo así están en esto? Vanessa, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo estás en teatro? En fin, háblanos un poquito de tu vida, de tu quehacer diario. Claro que sí, bueno, mucho gusto. Bueno, yo soy diseñadora gráfica, realizadora audiovisual, me gusta mucho la acuarela, también he sido muy deportista en mi vida y todo esto me llevó a hacer teatro. Oh, ¡qué lindo! creo que todo este camino que trazado ha sido para llegar hasta el teatro, ¿no? Que digamos que es mi pasión más querida. Y bueno, voy en el estudio de actores, soy una de las primeras alumnas del estudio de actores y he realizado ya algunas obras con el estudio, con la cantera del estudio. Y bueno, y ahora en esta obra, que es La Puerta Cerrada, represento el personaje de Esther. Ya. Yo digo que hacer teatro ciertamente debe ser una pasión, ¿no? Pero también es una responsabilidad enorme. Es como cualquier otra profesión, es decir, no es solamente el hobby, no es la pasión por tal cosa, sino también un rigor. Está con nosotros, lo había dicho ya, Juan Sebastián Ruales. ¿Tú eres el director de esta...? Soy el asistente de dirección de La Puerta Cerrada, pero ¿ya? Ahorita como los directores originales de la obra, que son Daniel Gudmundsson y Nadinka Flores Sierra, no están aquí, no han estado en toda esta temporada de ensayo y de estreno, entonces a mí como asistente de dirección de la anterior temporada me ha tocado más o menos asumir el rol de dirección. El rol de ambos para más o menos intentar hacer este remontaje que... Obviamente no es como una dirección completa desde cero con los actores, pero sí, bueno, yo estoy aprendiendo también bastante. Iba ya, es un aprendizaje, sí, también, ¿no? Es por decir, supuesto, para mí es todo un honor hacer esto y qué es lindo. Un aprendizaje completo porque mi primer trabajo profesional prácticamente fue a Puerta Cerrada como asistente de dirección y yo, mi rol en el primer montaje era... simplemente apuntar ciertas cosas muy simples de la estructura de los actores, porque antes del estreno, después del estreno de La Puerta Cerrada, del anterior montaje, los directores ya no estaban aquí, entonces yo estaba solo en toda la temporada con ellos, entonces yo tenía que más o menos apuntarles ciertas cosas, y yo como estaba todo el tiempo en las funciones, en las luces y en el sonido, yo les veía a ellos actuar, y yo como era todavía estudiante del estudio, yo aprendía muchísimo de ellos viéndoles, porque son muy buenos. Son muy buenos los tres, y yo les admiraba mucho en ese entonces, les sigo admirando todavía. Entonces, pero en ese entonces era muchísimo más, porque era algo totalmente nuevo para mí, y para mí eran muy grandes, entonces yo aprendía mucho. Qué lindo, qué bien. Y entonces yo haciendo este remontaje y asumir un poco más el rol de dirección, porque este remontaje vamos a hacer con otro actor. Las dos actrices principales, que son Vanessa y Analía, siguen siendo las mismas, y el nuevo actor ya no es Pedro Sánchez, sino es León Sierra. Entonces, más o menos, sí he tenido que tomar un rol de dirección, de actuación como tal, y de estructura, de dirección de obra, porque cuando entra un actor nuevo a un remontaje, cambia todo. Cambia la dinámica de la obra, a pesar de que se mantiene en esencia la misma estructura, se mantiene la misma obra, cambia bastantes cosas y hay muchas cosas que tener que controlar actoralmente o en estructura, y como es una obra muy compleja y el montaje principal, el original que hicieron Daniel y Nadinka es muy complejo, a mí me ha tocado mucho trabajo precisamente para pensar e intentar yo, que estoy aprendiendo todavía, manejar todo esto de alguna forma para que todo caiga en su lugar. Pero a pesar de que ha sido muy difícil, ha sido muy bonito y te escucho, y claro, me remites a otros momentos de la vida, ¿no? Es sí. Decir, ¿por qué por qué me dejan a mí con todo esto? A mí me ha costado mucho trabajo para salir. Sí, en realidad era súper fuerte para mí. La asistencia de dirección de antes, del anterior montaje, no fue tan fuerte porque yo le tenía a Nadinka y a Daniel, y ellos me decían más o menos, me daban pautas. Claro. Y yo aprendía y se me hacía mucho más simple. Pero sabes, Juan Sebastián, igual, yo apuesto a que realmente en la vida todo es un aprendizaje, donde quiera que estés, en cualquier rol que estés desempeñando, en la casa, en la calle, en tu trabajo, roles nuevos, roles que no esperabas, qué sé yo, sí. Siempre aprendes cosas y aprendemos de todos, ¿no? Es decir, quien no tiene la mente abierta para saber que podemos aprender de otro, pues está muerto, digo yo. Ahora, antes de hablar del nuevo actor, de León Sierra, háblanos de ti un poco. ¿Desde cuándo estás haciendo teatro? ¿Cuándo estabas en el colegio ya lo hacías? Cuéntanos un poco. A ver, en realidad, el primerísimo taller de teatro que yo cogí fue en el Teatro del Cronopio, un taller de máscara, cuando yo tenía 13 años. 13, no me acuerdo si fue bien 13 o 14 años, entonces fue muy joven. Y era un taller muy demandante, y físicamente y psicológicamente, porque yo salía del colegio a las 2 y cuarto de la tarde y tenía que estar ahí como tenía que estar ahí a las 6, entonces venía por aquí, por la Casa de la Cultura, almorzaba y de ahí entraba al taller y salía como que a las 8 o 9 de la noche. Entonces, ese fue lo primero que hice afuera del colegio, porque dentro del colegio sí tomé ciertos, me entré al club de teatro del colegio y montamos una obra así súper simple y todo, pero después el profesor que lideraba el club de teatro se fue del colegio, entonces yo me quedé picado, por así decir, me quedé como que ¿y ahora? Entonces tocó buscar por afuera del colegio, entonces me topé con el Cronopio, hice ahí más o menos entre 9 meses y 11 meses de taller de máscara 1 y máscara 2, y después se acabó el Teatro del Cronopio, se deshizo, y fue como que otra vez. ¿El Cronopio qué? ¿Con Guido Navarro? Con Guido Navarro, sí. Yeah, yo fui como que la última generación, porque después de Guido ya creo que se deshizo el Cronopio, de hecho ahorita no sé si es que sigue o no, la verdad. Bueno, sí, claro que sí, están juntos después, todavía. Después ya el segundo taller de Máscara 2 fue más con el Cocolo Revelo, que fueron el Guido y el Cocolo fueron grandes maestros, a pesar de que fue por un plazo de tiempo muy corto. Yo aprendí un montón de ellos, o sea, aprendí todo lo que es la consistencia, la permanencia y la todo lo que Cocón demanda es el más pequeñuelo, ¿no? El Cocón es el más el chiquitito. Oye, claro, claro, ¿cómo no? Qué lindo, sí. Oye, qué lindas experiencias. Sí, fue hermoso. Yo tengo muchísima suerte de haber estado con ellos. Yo les agradezco un montón, a pesar de que no les he visto, no les veo. Al Cocolo tal vez le vi un par de veces porque hizo una obra en el estudio de actores mientras yo era estudiante. Y ahí conversamos un poco, como que, ¿cómo te va la vida? Y bueno, eso. Después... Y ahora que hablamos del estudio de actores, ¿cómo nace el estudio? ¿Quién es la cabeza del estudio de actores? Es la cabeza del estudio de actores es León Sierra. León Sierra, sí, ¿no? Él empezó hace 10 años, ¿no es cierto? El estudio va a cumplir 10 años y bueno, esto es a puerta cerrada, es parte del festejo de los 10 años del estudio de actores. Ha sido un camino largo, empezar desde una escuela con 6 alumnos, irla sosteniendo... y esperar hasta que estos alumnos vayan graduándose y se vaya formando un equipo con el que poder trabajar. Entonces digamos que ahora ya somos algunos egresados y que podemos hacer teatro juntos. Claro. Entonces, formidable. Estamos haciendo cosas y este año la idea es tener una cartelera continua con producciones del estudio de actores y cantera del estudio de actores, que somos los egresados. Entonces, qué bien. Hablemos de León Sierra. Bueno, él tiene su experiencia en el teatro, en la actuación. Aparte de eso, un querido amigo, por cierto, llévenle un abrazo de mi parte. él está nuevo y él va a ser uno de los actores nuevos al que se hace referencia. Hablemos un poco de su papel en la obra. Su papel en la obra es Garzán. Garzán. Sí, son tres personajes muy complejos, muy fuertes. Garzán... está condenado al infierno, sobre todo por machista, por haber maltratado a su mujer. Él piensa que es por ser cobarde, ¿no? Su gran frustración en la vida que tiene Garzán es la cobardía, pero realmente eso es lo que presenta Sartre en esta obra, ¿no? Que cómo te ve el resto, él quería ser un héroe ante la sociedad y muere como un cobarde. Claro, o sea, en su casa ya era un cobarde, pero él quería pintarla como soy un héroe. Entonces, de eso va el personaje de Garzán. Y bueno, es un personaje muy, muy machista, ¿no? Entonces se ve la relación con estas dos mujeres, con Inés y con Estelle, que son los otros personajes. Se ve esta relación fuerte de poder entre los tres. Digamos que mi personaje, Estelle, es el más sumiso. Entonces... el vínculo va por ahí, ¿no? Es un vínculo muy fuerte de deseo, es una obra donde el deseo marca toda la trama. Digamos que Estelle desea a Garzán, Garzán desea a Inés, Inés desea a Estelle. Entonces van como lo dice la obra, como caballitos uno tras del otro sin conseguir nada. Como caballitos de madera sin atraparse nunca, creo que. Qué interesante, qué lindo. Es muy poética la obra, es hermosa. Bueno, hagamos la invitación a nuestro público. ¿Cuándo va a ser esto? ¿A qué hora? Si hay una preventa de pronto. Por cierto, está como de moda la preventa, ¿no? Entre la gente que está haciendo teatro un poco. Sí, la verdad... no sé si es que en el estudio de actores, porque yo no pertenezco al estudio de actores así como parte de los que dirigen el estudio de actores, ni solo soy un egresado. Entonces me imagino que sí creo que están trabajando en esto de las preventas, pero ahorita por el momento de lo que estoy seguro es que hay reservas, que tú puedes reservar tu asiento para no quedarte sin puesto el día del estreno. Hablemos del día del estreno, ¿a qué hora va a ser? El día del estreno va a ser este viernes 31, ¿ya? A las 8 de la noche en el estudio de actores. ¿Dónde está ubicado? Manaví y Benalcázar. Ubiquémonos un poquito más cerca. Es 3 cuadras de arriba del Sucre. Ah, ya, 3 cuadras de arriba del Sucre. Sí. ¿Cuánta gente? Pues, ¿qué capacidad tiene? Tiene una capacidad de más o menos 35 personas. Ah, sí. Qué lindo, es súper acogedora. Sí, no es un teatro así enorme, estamos creciendo. ¿Y este teatro está ubicado dentro de pronto de una casa patrimonial? ¿Cómo es el asunto? Sí, es una casa patrimonial, ¿no? Sí, bueno, es una casa muy linda. ¿Sí? Sí, está reconstruida, ¿no? Es una casa que ha sido remodelada. Y qué lindo. Y ahí es un conjunto, hay varios departamentos y bueno, y ahí está también el estudio de actores. Y contamos también con un espacio muy lindo para que la gente llegue antes y se tome un vinito y unas tapas y viva una experiencia completa de lo que sería ir al centro, disfrutar de una obra de teatro, un vinito, unas tapas, y se pueden quedar conversando, sí, con nosotros también. Eso es algo, un valor agregado, digamos así, que tenemos como teatro, porque el estudio de actores también está trabajando en esto que se llama la cafetería El Público Tapas Boutique, que sí, o sea, tú puedes llegar, sentarte en la mesa y comprar tapas y vinos antes de la función, y hay algunas piezas de arte pegadas en las paredes de las que tú puedes disfrutar. Entonces es un tú vas a la obra de teatro a disfrutar no solo de la obra de teatro, sino de cultura y de todo el entorno. Sí, claro que de sí, todo el entorno ahí. Yo les agradezco mucho el tiempo y su tiempo y lo que están haciendo. Ciertamente esta es la casa de ustedes. Así es que siempre esperemos estar en contacto en el estudio de actores. Entonces, amigas, amigos, este viernes, La Puerta Cerrada. Han estado con nosotros esta mañana Juan Sebastián Ruales, que le ha costado mucho ser el director y coordinar en esta ocasión la obra, y Vanessa Trujillo, que es la más loquita de todos, nos ha dicho. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Y te esperamos en, muy amable, en nuestra gracias temporada. Muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Nos vamos a la música, por favor. A ustedes, chicos. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar. Algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor.

Nada, porque nada es lo que debes, tanto ganas de tu piel.

Viernes 31 de mayo, 19:30. Entrada general, $5. Compra tus boletos online en tickets.teatrosucre.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal. Ana Moreno, tu se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Bueno, estamos de vuelta. Y qué lindo. Esta sería la segunda visita que nos hace un grupo de estudiantes, de jóvenes recontra talentosos. Y bueno, nos acompaña la maestra Clara Buccelli. Clarita, como ustedes lo conocen, una es una actriz, es una emprendedora dentro del arte, una gestora cultural, bueno, con realmente cierta, digo yo, con una habilidad impresionante para las artes, pero más allá de eso, no renuncia realmente a hacer lo que ama, que es el arte. Y venga, estoy un poco trabadita ya. Bueno, bienvenidos chicos, están con nosotros Matías Montero, Ramón Zambrano, y obviamente su maestra Clarita. Bienvenidos a todos, Clarita, siempre es un muy grato recibirte acá en el programa. Y bueno, háblanos un poquito, me habías dicho en el encuentro anterior que estás en un espacio con muchos jóvenes, con muchos adolescentes, con grandes talentos, ¿no? Y bueno, ahora cada vez más escuchamos, leemos, que sería formidable que en las escuelas, en los colegios, el arte sea fundamental. Sí, sí, justamente yo vengo por dos cosas, además. ¡Qué lindo! Cuéntame. O sea, contar que el arte, como digo yo, siempre atraviesa la vida y es tan importante. Y por lo general lo que nos ocurre es que creemos que la educación artística, por ejemplo, es lo último que se debe hacer. Entonces a veces es más importante, no sé, la física, la química, que tiene también su importancia. Pero en el arte tenemos apenas dos horitas. Así que yo, aprovechando que mis alumnos, además hay muchos, son muy talentosos, ¿ya? Aprovechando eso, me los traigo siempre a la Casa de la Cultura a ver qué se hace. Qué lindo. Que ellos puedan mirar experiencias. Ahora estuvimos en el museo, por ejemplo. Que vean cómo se hacen los murales, que vengan al circo, que estén en el coro, recién venimos del coro corriendo. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Un poco que sepan de qué se trata esto, lo de que esto tiene un valor muy grande y además tiene un ejercicio, un trabajo permanentemente. No es que un artista agarre y hace así nada más. Por supuesto. Se requiere mucho esfuerzo y de estudio toda la vida, pues. Entonces, esa es la idea, mostrar eso. De hecho, bueno, acá hemos tenido algunas conversaciones con gente que está en la Sinfónica, en el Teatro Sucre, en estos últimos días. Hemos tenido algunos encuentros al respecto de eso. Y claro, qué bueno que ya está totalmente, ¿qué te digo? No sé, concientizado que el arte no es un hobby, no es para desocupados, no. El arte, digamos, el arte es parte como una profesión, como es el ingeniero, claro, como el médico, como cualquiera de ellos, cualquiera de esas profesiones. Y obviamente requiere un rigor, una disciplina, un talento, una vocación, ¿no? Entonces, la verdad no es una cuestión espontánea, no. Es un proceso, hay cosas bellas, pero hay que trabajar para alcanzarlas, ¿no? Sí, así es, así es. Y yo creo que cuando a uno le apasiona algo, pues ahí también... Ahí hay que ponerle toda la alegría y todo el amor. Bueno, Matías, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, primeramente, a mí en serio sí me apasiona el arte, la música. Es como que la expresión cultural y artística que a mí me ha salvado del mundo en general. ¡No, qué lindo! Te salvó del mundo, qué cosa, ¿no? Es que en la vida toca estar preparado para dos cosas. Una carrera así profesional para doctor, médico, y otra que sea de la música. Que la música es lo que te salva, no es una carrera, es una pasión, es algo que se siente en el corazón y que podamos tener esta oportunidad de decir lo que sentimos a través de la música es increíble. Tú, bueno, ¿y qué es la música? ¿Qué tipo de música es la que te acerca a ti, que te gusta? Que me gusta, sí, en general, rock, un poco de jazz. Escucho últimamente un poco de hip hop, pero ya. No es así muy general. ¿Y ahora mismo cantas, tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra y piano más o menos. Canto no mucho porque quiero desarrollar más esa habilidad y así ya estoy sacando canciones, pero... Ah, qué bien, es decir, estás componiendo también. Claro, o sea, desde el inicio tomé la música como algo más que me apasionaba y así tocar como mis bandas favoritas era lo mejor, pero después vi que en el jazz era una forma artística que me explotó la cabeza, entonces decidí yo mismo ponerme a componer así y ya ahora tengo algunas canciones. Yes. Ah, qué bien. ¿Has participado en algún festival ya? ¿Has estado en escenarios? Sí. Así medianamente, una vez fui a Manuel a Cañizares a acompañarle a mi hermano, pero nos fue fatal porque el audio era terrible. Yeah. Pero no, en especial la música es la salvación que tengo yo. Qué bien, qué bien. También está con nosotros Ramón Zambrano. Hola, Ramón. ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos. Bueno, a mí me gusta el género del hip hop, en este caso es un género urbano. A mí esto me ha servido para poder expresarme, dar a conocer mi pensamiento sobre lo que yo pienso en general sobre el mundo y lo que pasa hoy en día, ¿no es cierto? Porque la música también es para eso, para expresar. Y qué mejor que hacerlo con una melodía, que poder dedicarte y un momento a componer y escribir sobre lo que sientes. Pienso yo que es lo mejor, te sientes libre y a su vez puedes hacer esto para que las demás personas también sientan lo que tú y les aportes ese conocimiento. Qué lindo, tú cantas, ¿no? Sí. ¿Y es posible, así a capela, como un pequeño fragmentito, te parece? ¿Puedes compartirnos ahora algo? Sí, bueno. A ver, te escuchamos. A ver. Esto igual lo compuse yo. Es una composición tuya, sí, qué lindo. Lo escribí yo. Entonces, ya. Bueno, a ver. Es otra de esas madrugadas donde te levantas, sentado en tu cama viendo llover por la ventana, buscando una libreta para desahogar el alma que se quema entre tantas llamas. Un alma herida por todas las dificultades que nos ha puesto la vida, por tantos obstáculos que hemos pasado día tras día. En esos momentos de agonía, debes ver si quedarte en el suelo o buscar una salida. Entonces tendrás que decidir, buscar la manera de ser feliz o quejarte por todo hasta algún día morir. Creo que lo más factible en esas circunstancias sería luchar por los sueños que querías en tu infancia, aun cuando la gente te empiece a juzgar por los sueños que estás buscando y ellos no se propusieron a lograr. ¡Oh, qué lindo! ¡Yo! ¡Qué lindo! Oye, me encantó lo que dices ahí, ¿eh? Es decir, no es solamente el canto, no solamente la expresión, además lo haces muy bien. Lo que escribes, el mensaje, la poesía, hermoso. Bueno, y Clarita, como maestra, digo yo, es un semillero esto, ¿no? Sí, es un semillero. Yo creo que hay que potenciar mucho lo que ellos puedan hacer. No siempre logramos incentivar como quisiéramos, ¿no? Porque son los tiempos, porque es el espacio, porque es el ambiente. Hay otras materias, hay otras cosas de evaluaciones, exámenes, ciertas estructuras de la disciplina. Y esas cosas como hace que los chicos se pierdan de esto que es como muy sensitivo y todo. Pero todos tienen muchas cosas para decir y para hacer. Oye, qué lindo fuera, lo digo a título personal, contagiar ciertamente de esto que sientes tú como maestra, digo yo, a otros maestros, a quienes manejan, por ejemplo, estos códigos, estos protocolos educativos, ¿no? Porque estamos en el año 2019 y todavía me parece a mí, a lo mejor estoy equivocada, pero mucha rigidez. Yo creo que sí se debería hacer una... Y el trato, se ha perdido, el trato es nada afectivo, entonces los mismos chicos a veces están acostumbrados a que la manera en la que deben ser hablados es esto, ¿no? A través del grito, ya, póngase bien, o algunas cosas así, fuera de tono, que no, pues, ¿no? A veces nos acostumbramos a eso y eso no es correcto. Claro, nosotros, bueno, desde este espacio ustedes conocen, amigas, amigos, no me canso de decir, realmente nosotros tenemos una responsabilidad enorme con la gente joven, con los niños. Y no es la historia de los chicos del futuro, los del mañana, no, son los de hoy. Pero para que sean los de hoy, respetemos a nuestros jóvenes. Démosles más amor, más confianza, escuchemos lo que tienen que decir. Es decir, es gente que nació con otro chip, con otra manera de mirar las cosas, de sentirlas, ¿no? Yo digo, a lo mejor sea bueno y saludable llegar a un trueque, ¿no? A un trueque, nosotros los que estamos veteranos, ya los veteranos, a ver, les damos un poco nuestra experiencia, un poco de algo, y ellos nos retroalimentan. Todo el tiempo nos están enseñando. Por supuesto que sí. ¿Cuántos chicos tienes como alumnos? No sé, más o menos unos 50, porque tengo dos cursos. Ah, dos cursos. Sí. Pero también estamos implementando un grupo de teatro. ¡Qué lindo! Que lo hacemos fuera del horario de clases. Bueno, con la idea de vivir una experiencia estética, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, ¿y ustedes qué piensan del trabajo que se quiere hacer? Bueno, yo pienso que esto aporta demasiado, sobre todo a la juventud, entonces va a ser una manera más fácil de poder expresar el arte, y con la licenciada, desde mi punto de vista, es un trabajo increíble lo que ella está haciendo, porque no en cualquier lado podemos ver ese apoyo, como usted dice, sobre todo a la juventud de ahora, entonces es un buen trabajo, en mi opinión. Qué bien. ¿Y tú? ¿Qué dices, Mateo? Matías, yo dije Mateo. Bueno, perdón. No se preocupe. Yo pienso que lo dicen Clara, en ese sentido nos aporta bastante. Igual en el conocimiento así de rock, yo no sabía tanto, por ejemplo, Janis Joplin. No estaba un poco alejado de ese mundo, y la lesión es como que abre la mente, expandes mente abierta para nosotros. Y yo considero que la lesión también merece más horas de clases y así, para que nos pueda seguir enseñando, y más música. Sí, qué lindo. Yo digo que entre los proyectos de Clara Buccelli debería estar ya mismo. Un centro de estudio de las artes. Es decir, que tú lo dirijas, lo hagas, lo fomentes, ¿no? Voluntad política. Ay, se trata de eso. Así es. Yo por mí, feliz. Claro que sí. Chicos, un placer. Qué grato que hayan estado acá, que me hayan visitado. Las puertas abiertas siempre. Gracias. Ahora cuando ya tengan el... No sé si es un coro, si van a hacer un grupo de teatro. Vengan acá, acá podemos compartir con nuestro público. La idea es esta, señoras, señores. En este tiempo donde no todas las mamás o todos los papás están con sus hijos, estamos abuelas, los tíos, los amigos, qué sé yo. Realmente mi pedido es ese, apoyemos a nuestros chicos. O sea, apoyemos, ellos tienen un sueño de ser tal cosa, pues apoyemos a que lo logren. Claro que sí, ¿no? Solo hay una vida. Además hay que de disfrutarla. Alguien decía, no, yo, o sea, no es que quiero que mi chico sea el mejor del aula, quiero que sea feliz. Y eso no significa que los chicos se van a hacer unos vagos, que no van a aprender nada, que no... No. Es decir, ubiquémonos, estamos viviendo otros tiempos. Es casi como querer cocinar ahora, en reverbero nuevamente. No lo vamos a poder. Entonces, por ahí creo que es el camino. Un abrazo grande. Gracias por lo que están haciendo. Y Clarita, a ti, pues, más gracias todavía y felicitaciones, ¿no? Gracias, Betty. Vengan, este es el espacio de ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la música y a las 11:30 iniciamos el espacio de consulta en línea con Karina López. que me alejé de ti, vagando en el denso mar de la falsedad, de espalda al infinito. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y claro, está, no se nos ha ido todavía Clarita Buccelli, y ella es una de las personas que está participando en Guarmite y quiere precisamente invitarnos. Esto es impostergable. Eso, quiero extenderles una invitación porque es muy importante esto que hemos hablado de valorar el arte y etcétera. Entonces, la Guarmite es un evento que es historias de mujeres contadas en circo. Algunas artistas nos hemos juntado para hacer un trabajo que es un armado Warmi Mujeres y Té de Varieté, que es un espectáculo de variedades. Entonces vamos a ver números de circo, acrobacia, danza, teatro y clown. Y la idea es que la gente venga a divertirse, venga a reírse, pero también venga a reflexionar sobre ciertas miradas en relación a las mujeres, qué es lo que nos pasa a las mujeres, el amor, el desamor, las ataduras, el liberarse de las ataduras, los estereotipos, el no vivir en esos estereotipos, etcétera, pero contado en circo. Entonces es un espectáculo familiar que va a estar muy bueno, vengan a reírse, a reflexionar, a disfrutar. Eso quería hacer, invitarles. Va a ser el día viernes, este viernes 31, a las 19:30, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Vengan, que los artistas necesitamos del público que esté apoyando permanentemente. Muchísimas gracias por este espacio y bienvenidos. Bien, tenemos la Guarmite este viernes, entonces estamos de fiesta. Anoten su agenda, por favor. Nos vamos a la música. Y les cuento yo que ahora mismo tenemos la visita de Jamie Clemencia y con ella vamos a conversar en próximos días. Vamos a conversar sobre los vacacionales que, como ustedes ya conocen, son realmente recomendadísimos. Nos vamos a la música, por favor, Celi. Con este traje de frío en la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas, todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. Entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis expectativas, un tejido de lucubraciones de teorías en universal. Días, marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje de sol, no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos. En la sombra de un mal pensamiento intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas. Saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos no. sin palabras hablan. La flaca duerme de día, de que así el hambre engañe. Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Natural y saludable, un espacio para que sepas cómo prevenir enfermedades y mantener tu salud. Bien, amigos, en esta parte vamos a conversar sobre la vitamina D. Siempre estamos pendientes de que hay que tomar vitamina C para evitar los resfriados, la vitamina E para prevenir las arrugas, la vitamina A para la vista, pero olvidamos una vitamina tan importante como la vitamina D. ¿Por qué esta vitamina es tan importante? Es importante porque gracias a ella es que nuestro organismo puede absorber el calcio y el fósforo. Yo siempre recomiendo a las personas que tienen deficiencias y problemas con el calcio que verifiquen que la causa no sea precisamente por una deficiencia de la vitamina D. No solamente la deficiencia es por no consumir alimentos que tengan vitamina D, también por no tener exposición al sol. Miren qué bella es la naturaleza. La naturaleza es tan perfecta que el sol es el que nos va a permitir absorber también esa vitamina D. Él nos aporta vitamina D a nuestro cuerpo. Así que 10 o 15 minutos de exposición al sol son suficientes para que nuestro cuerpo tenga esta vitamina tan importante. Claro, yo siempre recomiendo que se haga o antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde cuando el sol ya ha bajado un poco y no es tan peligroso. Aún así, hay que usar protector solar, protector no bloqueador, porque el protector solar nos va a proteger de las irradiaciones solares, pero nos va a permitir que el sol penetre en la piel y entonces la piel pueda obtener de él la vitamina D. Importantísimo también es que la vitamina D, cuando hay una deficiencia y necesitamos ayudar a nuestro cuerpo, lo hagamos primeramente con alimentos que tengan esta vitamina. Y solo recurrir realmente al medicamento cuando, pese a los esfuerzos, no hemos logrado los beneficios que necesitamos. Bien, una cosa bien importante es que debemos de consumir vitamina D en mayor cantidad después de los 50 años. Entonces dirán, bueno, pero es que después de los 50 la piel es más reseca y exponerme al sol. No. Estamos hablando solo de 10 a 15 minutos. Estamos hablando de usar protector solar en esa exposición de 10 a 15 minutos. Pero también estamos hablando de que hay alimentos que también te van a contribuir a absorber esa vitamina. Ojo, si es importante la combinación de obtenerla de los alimentos y del sol, porque yo no hago nada con comerme todos los alimentos que tengan vitamina D, pero no exponerme al sol. Es necesaria las dos cosas. Una no es más importante que la otra. ¿Cómo podemos saber si tenemos una deficiencia de vitamina D? Generalmente, los síntomas que se ven, de manera más inmediata, es cuando nos hacemos una evaluación o un examen de orina para verificar si nuestra tasa de calcio y de fósforo está dentro de los rangos o valores adecuados. Cuando no están, y como decía al principio, tomamos medidas y aún con estas medidas no cambia el rango de valores de nuestros exámenes urinarios, entonces es necesario evaluar con un examen médico también que no haya deficiencia de la vitamina D. Porque por lo general, estos casos que acabo de hablar es por deficiencia de vitamina D. Así como es importante tomar precaución y estar muy atentos cuando tenemos déficit, también es bien importante que tomemos atención cuando hay excesos, porque ambos casos son dañinos para la salud. Por ejemplo, el exceso de la vitamina D va a hacer que los niveles sanguíneos de calcio y de fósforo se eleven en la sangre. ¿Y cómo va a repercutir esto? Pues van a aparecer en algunos órganos, como los riñones, como el corazón o como pulmones, depósitos de calcio, depósitos de fósforo. Por ejemplo, cuando dicen, ay, es que tiene arenillo, tiene piedras en los riñones, pudiese ser por un exceso de la vitamina D, hay un exceso de calcio. Entonces, por eso es bien importante siempre mantener el equilibrio cuando de la salud se trata. ¿Quiénes deben de consumir vitamina D? Deben de consumir vitamina D todos. Todas las personas, sin importar la edad, ni el sexo, ni la condición social, ni las preferencias religiosas, nada. Todo el mundo debe de consumir vitamina D. Porque la vitamina D, imagínense lo importante que es que cuando una mujer da luz, entre las indicaciones que está para su bebé, es exponerlo al sol. Porque esa vitamina D es la que va a permitir la absorción del calcio y del fósforo. Dos minerales fundamentales para tener nuestros huesos y nuestros dientes fortalecidos. Entonces imagínense tan importante esta vitamina, entonces todos necesitamos esta vitamina. Por supuesto hay personas que corren el riesgo de sufrir del déficit de esta, lo que yo llamo las personas vulnerables. personas que tienen algunas enfermedades que provocan mala absorción, como es el caso de las personas celíacas, personas que toman medicamentos como corticoides, personas con sobrepeso. Estas personas tienen que estar muy atentos a estar regulando o verificando sus valores de vitamina D para que no vayan a caer en un déficit. Los principales consejos para que podamos obtener esta vitamina. Primero, nuestra dieta. En ella debemos de incluir alimentos como los pescados grasos, el salmón, el arenque, la caballa. Debemos incluir la yema de los huevos. Debemos de incluir alimentos que estén fortificados en vitamina D. Y si se dan cuenta, estoy hablando de alimentos grasos. ¿Por qué? Porque la vitamina D necesita de la grasa para poderse transportar en el organismo. Segundo consejo, tomar sol todos los días. Pocos minutos, pero de manera diaria. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Y finalmente, tomar suplementos de vitamina D cuando se requiera. Como lo dije también al inicio, si sus valores de calcio, si sus valores de fósforo constantemente están por debajo del rango normal, verifique que la causa no sea vitamina D. Y en estos casos, es importante entonces apoyarse con suplementos. Siempre, siempre bajo la vigilancia de su médico. Porque entonces lo que pudiese ocasionar luego es un exceso. Y no es esa la idea. La idea es buscar siempre el equilibrio de nuestro organismo para estar saludables. La hora ya pasó, la noche está tranquila. El viento está a nuestro favor. No sé a dónde vamos, no sé dónde queda. Sé que alguien nos espera. Deja atrás, deja atrás el peso del equipaje. No hace falta. Necesitas más. hoy les voy a hablar de la dieta, un tema que en otras ocasiones hemos abordado, pero que ustedes siguen pidiendo más información, lo cual agradecemos. La palabra dieta no está referida a regímenes para bajar, aumentar o mantener el peso, sino a la cantidad de alimentos que ingerimos en un periodo de 24 horas. Para nutrirnos, en lugar de alimentarnos, como ya lo hablamos en otra ocasión, entendiendo este último, es decir, alimentarnos, como la ingesta de alimentos, mientras que la nutrición es que esos alimentos que estamos tomando cubran las necesidades que nuestro organismo requiere para funcionar correctamente. Es importante ser sinceros con nosotros mismos a la hora de preparar las comidas, ya que debemos tomar en consideración el presupuesto, los gustos, las preferencias alimentarias, los hábitos y costumbres, los horarios, la calidad y la cantidad de víveres a ingerir, así como también definir si se comerá en casa o en la calle, ya que comer fuera dificulta las opciones que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. También es importante escribir en un cuaderno de manera detallada qué y cómo nos alimentamos durante una semana. Esto nos va a dar una idea de nuestra realidad, porque muchas veces obviamos pequeños tentempiés altos en azúcar o carbohidratos, tales como el azúcar blanca que añadimos a los 3 o 4 cafés diarios que tomamos. Desde lo natural, siempre se recomienda comer lo más sano y lo menos procesado posible, optando por menús estilo vegetariano con la finalidad de mantener el cuerpo alcalinizado para evitar tanto el sobrepeso como las enfermedades. Entonces, en el plato debe haber más alimentos crudos que cocidos, y eso es en todas las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Puede ser, por ejemplo, un 50% de alimentos crudos y un 50% de los restantes que sean cocidos. O también puede ser un 80% crudo y un 20% cocidos. Los alimentos se agrupan en grasas, vegetales, proteínas y carbohidratos. Las grasas y las proteínas pueden obtenerse de fuentes vegetales o animales. Las primeras se encuentran en semillas como la linaza y el ajonjolí, los frutos secos como almendras y nueces, los aceites prensados en frío como el aceite de oliva, las legumbres como el fréjol. Por otra parte, todos los animales y sus derivados, como el pescado, los huevos y la leche, son fuentes de proteína animal. Si decides seguir consumiendo carnes, se recomiendan las aves y los pescados. Por otra parte, los carbohidratos simples son todos aquellos que han pasado por un proceso de refinación, como son las harinas con las cuales se hace el pan blanco. Mientras que los carbohidratos complejos son los que recomendamos, ya que son hechos a partir de los granos del cereal entero y no de los cereales procesados. Incluso, ojo con el consumo de cereales, porque cuando hablamos de cereales no nos estamos refiriendo a los cereales que vienen en cajas. Ya identificados los grupos de alimentos, la recomendación de una dieta correcta es la siguiente. En el desayuno, el organismo necesita depurarse. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Vamos a comer frutas. Estas también son carbohidrato complejo y se clasifican en ácidas, dulces y neutras, y no deben de combinarse entre sí ni con otros alimentos. La única excepción son las frutas neutras y excepcionalmente las cítricas cuando las combinamos con hortalizas. En el almuerzo y en la cena, el plato principal debe de tener hortalizas, es decir, vegetales de hoja verde, y además crudos de preferencia, los cuales vamos a combinar con proteínas o con carbohidratos complejos. No recomendamos la mezcla de carbohidratos con proteínas en un mismo plato ni en una misma comida. Las verduras, esos vegetales que no son de hoja verde como la remolacha y el calabacín, pueden añadirse siempre. y las grasas vegetales también tienen que estar presentes en todos los platos, excepto cuando ingerimos proteínas animales, ya que éstas tienen su propia grasa. Lo más importante en cualquier alimentación es ingerir líquido o antes o después de las comidas al menos 30 minutos. Ser creativos y ponerle cariño a la cocina. Recuerda, nuestro estilo de vida define quiénes somos. Tu naturópata personal, Mariela López. Ella es la que pasa y no mira, ella es la que siempre me inspira, ella es quien me atrapa, su caminar me mata, yo por ella estoy loco y ella a mí no me da pista, no me saluda, no me hace caso, ella hipnotiza caminando paso a paso y muchos la critican, pero a mí me gusta, escúchame parceros, ella a mí me tiene trastornado, ella me tiene arrebatado, un poquito loco, un poquito cansado, pero no importa, así la quiero, aunque me digan que ella se cree la mujer. Pensando en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. ¿Sabías que desarrollar la inteligencia emocional te ayuda a mantener buenas relaciones interpersonales? ¿Alguna vez te has preguntado cómo hay personas tan amigueras y otras no tanto? Aunque también pudiera deberse a qué tan introvertido o extrovertido seas, lo cierto del caso es que ser emocionalmente inteligente te lleva a relacionarte más y mejor con las personas. Aunque el surgimiento del término inteligencia emocional fue hace ya 30 años, Lo cierto del caso es que a menos que recibas sesiones de coaching o participes de algún taller, no recibes información ni formación en la infancia y muy pocas universidades se abocan a ello. Una crítica muy productiva que se le puede dar a los sistemas educativos es justamente la falta de educación en las emociones. Ellas juegan un papel importante en el desarrollo de cualquier individuo. No en vano, hoy las grandes organizaciones contemplan la gestión de las emociones como una competencia importante y pilar de quienes forman parte de la compañía. Pero no te preocupes, nunca es tarde para aprender y sobre todo para generar conciencia de nuestros actos. Los beneficios son múltiples, pero en términos de las relaciones que mantengas, lograrás que las personas realmente confíen en ti, se sientan cómodos contigo, no experimenten emociones negativas. Además, en términos individuales, serás capaz de reconocer y gestionar tus emociones, comprender las emociones de quienes te rodean, enfrentar adecuadamente la adversidad. Puedes iniciar el cambio hoy. Aprende a descubrir tus emociones. Muchas veces las emociones pueden ser confusas. Por eso, el primer paso es etiquetar tus emociones, definir realmente qué estás sintiendo en un momento determinado. Rabia, tristeza, miedo. Aprende formas de autorregular tus emociones. Una vez sepas definir qué exactamente estás sintiendo, es importante que logres buscar mecanismos que te ayuden a drenar esa emoción para no reaccionar negativamente. Por ejemplo, ante una molestia, suele ser muy útil tomar una pausa de 5 minutos para respirar y pensar en mente fría qué hacer o decir. Aprende a reconocer las emociones de los demás. Las personas empáticas logran descubrir las emociones que experimentan las personas con las que se relaciona. Cuando logres el punto 1 de identificar tus emociones, será más fácil. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Pon en práctica estos sencillos pasos que, como todo lo que se aprende, requiere práctica y esfuerzo, sobre todo de conciencia y autoevaluación. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.